padre de cualquiera. Sucedió a la vuelta de la esquina. Él la miró, ella lo vio, él se acercó, ella cayó, y los dos siguieron como si nada. Pasa la tarde, su camino imperturbable. De vez en cuando se buscaba la mirada. Ella adelante, él unos pasos atrás, ella soñando, él silbando bajo, y los dos siguieron como si nada. Tenían tantas cosas que decirse y sin embargo optaron por el silencio. Tenían tantas cosas que contarse, pero sus pasos lentamente se perdieron. Pero sus pasos lentamente se perdieron. Pero sus pasos lentamente se perdieron. Ese día que pasaba fue solo eso. Ninguno de los dos pensaba claro. Ella entendió que él se marchaba y él pensó que ya lo amaba. Y los dos siguieron como si nada. Momento, sus miradas se juntaron, temblando los dos de miedo. Él se acercó y la besó, él la abrazó y ella también. Y los dos ya no fueron como antes. Después de tantas cosas, no sabían si era verdad o era mentira que se amaban. Un silencio mortal quebró la tarde y los dos siguieron como si nada. Como si nada. Como si nada, nada, nada. Tarde cualquiera sucedió a la vuelta de la esquina. Él amó, ella también, él la tomó entre sus brazos y los dos ya no fueron como antes. Se dijeron tantas cosas ese día que sus voces se mezclaron en la tarde. Se contaron tantas cosas y se amaron hasta que el alba los despertó como si nada. Hasta que el alba los despertó como si nada. Hasta que el alba los despertó como si nada. Thank you.